Volvemos al aire, estamos con algunas complicaciones porque se nos ha caído internet, no estamos transmitiendo por streaming, así que el formato tradicional y con Sofía haciendo malabares para sostener el programa. Pero igual vamos a hacer un gran programa, entre otras cosas por el entrevistado al que tenemos en línea telefónica. Amigo del programa, amigo de los oyentes. Hola Rocco Carbone, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Todo bien, un gusto recibirte. Estamos con Virtudes, con Celina, con Sofía, acá en FM La Mosquitera. Un gran gusto recibirte. Decimos siempre a los oyentes nuevos que Rocco Carbone es uno de los grandes intelectuales argentinos del presente, además nos honra con la amistad. No lo decimos en balde, lo podemos fundamentar. El domingo pasado él suele escribir, Rocco Carbone, en El Cohete a la Luna, entre otros medios. El domingo pasado publicó El Estado Ilegal. Rocco viene escribiendo ya sobre el objeto de estudio y de análisis de la nota, que es el fenómeno mafioso. Y la verdad que es uno más de los escritos de Rocco que da cuenta de algo que nos interesa mucho compartir con los oyentes, que es esta categoría, el Estado ilegal, la mafia que penetra el Estado. Contanos un poquito, Rocco, para meternos en tema, para los oyentes que menos te conocen. Bueno, esa notita trataba de hablar efectivamente trataba de reflexionar sobre la base de una paradoja, el Estado ilegal. Es una evidente paradoja, Carlos, porque cuando hablamos de Estado, hablamos de la legalidad máxima, si querés. Estado ilegal, entonces, es una paradoja, y me parece que es una clave interesante esa paradoja, enunciar esa paradoja para pensar la mafiatización del Estado argentino. Y para reflexionar un poco sobre esa paradoja, traía a colación la gran filosofía marxista, sus grandes clásicos como Marx, Engels, Lenin, porque esa gran filosofía de lucha, una filosofía de la praxis, dice que el Estado es un órgano de dominación, o sea, que el Estado nace de la necesidad de limitar y controlar los antagonismos de las distintas clases sociales, y que cuando una clase económicamente dominante se hace del Estado, se vuelve también políticamente dominante. Y dentro de la sociedad burguesa, de la sociedad moderna, de nuestras sociedades, el poder político es la expresión oficial del antagonismo de clase. Ahora bien, esto como para dar un poco una idea de Estado. Para dar un poco una idea de la mafia, cuando hablamos de mafia, hablamos de organizaciones criminales complejas, que son nacionales, transnacionales e intercontinentales. Con esto que acabo de decir, entendemos, creo, rápidamente que las mafias son organizaciones mucho más poderosas que los estados. Porque un estado funciona sobre un territorio nacional, en cambio, si una organización funciona sobre un territorio nacional, pero también intercontinentalmente y la anexa varios países, vemos que efectivamente es un poder mayor. Pero las mafias tienen otra peculiaridad, ¿qué cuál es? Que se parecen a la estatalidad. Con esto quiero decir que la condición mafiosa y la condición estatal son concurrentes, que mafia y estados se parecen. O sea, mafia y estados son poderes concurrentes. Quiere decir que la mafia está estructurada con la misma lógica de la estatalidad. Entonces, mafias y estados son instituciones complementarias. Digo, para que se entienda rápido. Por ejemplo, la mafia, las mafias que son organizaciones gentilicias. Se organizan alrededor de familias naturales, de un padrino, de un boss, ¿no? Que articula un orden patriarcal violento, mafioso. Y el Estado, entonces la mafia se agregan personas en función del orden gentilicio, del orden familiar. En cambio los estados agregan súbditos, agregan ciudadanos, según una división territorial. Digo, si uno piensa, por ejemplo, qué sé yo, en Inglaterra o en el en el Reino Unido, que es una monarquía, ahí tenemos una agregación de súbditos. Sí. Si pensamos en la Argentina, puesto que tenemos un orden republicano-democrático y una agregación de ciudadanos. Bueno, entonces tanto la mafia como el Estado agregan personas. Uh-huh. Luego, la otra condición de la estatalidad, ¿cuál es? Los impuestos. Una cosa que define la existencia de un Estado es la aplicación de impuestos a sus ciudadanos y a los súbditos. La mafia también tiene sus impuestos. Son organizaciones que, por ejemplo, imponen en los territorios donde funcionan impuestos. Impuestos de protección, impuestos para obtener favores ilícitos. Y luego, otra condición de la estatalidad es la instauración de un poder público de tipo violento, que es el ejército permanente de la policía, a los cuales luego se heredosa la burocracia, el clero, en fin, otras formas de poderes públicos. Pero no hay Estado si no hay ejército y si no hay poder policial. O sea que el Estado es una máquina de monopolizar la violencia. La mafia también, o sea, la herramienta fundamental de la mafia o de las mafias es la violencia. Con esto que quiero decir, Carlos, que efectivamente, si el Estado burgués, liberal, moderno, tal como lo conocemos, no activa ciertas herramientas, no activa ciertos dispositivos para contener el poder mafioso lo coloniza. Claro. Es lo que está pasando en la Argentina. Recién hablábamos, Rocco, en la introducción, salió un poco de casualidad, la familia Maíquez, ya que vos mencionabas el poder, la mafia familiar y las estructuras de familia. En este fallo que se conoció, en los fundamentos del fallo que se conoció ayer, que condena a Cristina, comentábamos con nuestros oyentes que en el primer párrafo citan a Ignacio Maíquez, que fue uno de los fiscales de la primera elevación a juicio. Ya a partir de ahí, todo se deduce respecto de que quienes participaron debieron haberse abstenido de hacerlo. Pero la familia Maíquez que ha colonizado toda la justicia. Está el padre con un cargo de juez federal, está el hermano de este Ignacio Maíquez que mencionábamos, como procurador de la Reta, participan de las reuniones del Lago Escondido. ¿Eso sería un ejemplo de un caso de los que vos mencionabas, Rocco? Eso indudablemente es un buen ejemplo, pero ese ejemplo es aún más profundo, es aún más amplio, Carlos. Te trato de explicar por qué. Digamos, en la Argentina estamos viendo que un segmento del Poder Judicial, no todo el Poder Judicial, pero un segmento del Poder Judicial protege a un poder que podemos llamar poder de la derecha, poder mafioso, poder reaccionarios, y que ese poder judicial, al proteger el poder, un poder mafioso, un poder de la derecha, un poder reaccionario, trata de suprimir a la vicepresidenta. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque el poder judicial y el poder mafioso son actores concurrentes. Trato de explicarme. ¿Cómo nace el derecho? Nace para que el Estado ejerza el monopolio de la violencia. Y el derecho como tal, como disciplina, como poder, emplea la violencia, emplea la amenaza, ¿para hacer qué cosa? Para imponer las normas, para imponer las leyes. ¿Y cómo impone el derecho a las normas y las leyes? Las impone a través de un régimen discursivo, las sentencias. Y ese régimen discursivo está acompañado luego por otro régimen, el régimen policial y carcelario. O sea, hay un juez que dice, bueno, qué sé yo, chorra, corrupta, marcha presa. O sea, sentencia y luego policía y cárcel. Entonces, el derecho emplea la violencia para imponer las normas, para imponer las leyes. La mafia, o las mafias, también se estructuran alrededor de la violencia. O sea, la violencia es la herramienta fundamental de las organizaciones mafiosas. Si no hay violencia y organización de la violencia alrededor de una familia, no hay mafia, no hay organización mafiosa. Luego, el poder judicial y el poder mafioso se organizan alrededor de la familia. En el caso de la mafia, de la familia natural de un capo mafioso, de un boss. En el caso del poder judicial, de la familia judicial. Estoy leyendo un libro interesantísimo, Carlos, de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, un libro que ha salido hace relativamente poco, se llama Acceso a la Justicia, y en una parte conspicua de ese libro se habla de la familia judicial. ¿Y qué dice de la familia judicial? Que es un espíritu de cuerpo. Entonces, cuando al proteger al poder mafioso, el poder judicial se preserva a sí mismo, está defendiendo a alguien parecido a sí mismo, y además está defendiendo, está preservando un estado de cosas funcional a la dominación. Bueno, me parece que con la sentencia, cuyos fundamentos, entre comillas, recibimos ayer, responde a esta racionalidad que estoy tratando de ejemplificar. Claro. Cuando decimos que Rocco Carbone es uno de los intelectuales más destacados del presente, lo decimos, entre otras cosas, porque este concepto de mafia, y lo quiero chequear con el autor, debería implicar una cierta ruptura epistemológica con conceptos tradicionales de la ciencia política, de la sociología. Por ejemplo, en ciencia política, en teoría política, se habla del Estado, pero el concepto del Estado se reformula totalmente cuando es un Estado mafioso, colonizado por las mafias. El concepto tradicional de Montesquieu, de la República y la división de poderes, el poder judicial controla, pero a su vez es controlado por el Congreso, y entonces hay un equilibrio de poderes, pero todo eso queda en aguas de borrajas cuando hay lazos y complicidades que pasan por una relación colonizada por las mafias. Con lo cual a mí me parece que Rocco, con sus análisis, ha dado en un clavo, en una tecla que debería comenzar a permear los análisis y las teorías que carecen de la implicancia que supone tener unas mafias que han colonizado estas estructuras, que se siguen en general pensando en abstracto, como si fueran separadas entre sí, cuando en realidad tienen vínculos que, bueno, que hay que desentrañarlo, y como nos ha dicho Rocco en alguna ocasión, nadie tiene un bono de sueldo de la mafia. Por eso es mucho más difícil llegar a probar estas cuestiones de modo cabal. Pero bueno, los hechos están a la vista. Esto es nuestro pensamiento, Rocco, y queríamos chequearlo contigo, a ver qué opinión te merece. No, a ver, me parece que lo que hay que hacer el argentino, lo que tenemos que tratar de hacer, y es un esfuerzo común, colectivo, amplio, digamos, de organizaciones sociales, militantes, comunicativas, científicas, académicas, en fin, tratar de entender cómo funciona la categoría mafia, porque cuando hablamos de mafia no hablamos de un sicario que mata muy violentamente a otra persona, sino que hablamos de organizaciones complejas, criminales, que cuando despliegan algún delito, cuando despliegan algún crimen, en realidad están desplegando poder. Y la racionalidad de esas organizaciones es una lógica, es una racionalidad que empalma permanentemente lo legal con lo ilegal. O sea, empalma el Estado con su racionalidad contraria. Eso es, digamos, el principio de la mafiosidad, ¿no? El empalme entre lo legal y lo ilegal. Ahora, con esa... Sí. No, adelante, termina la idea. Y con esa lógica colonizan al Estado. ¿Qué quiere decir? Que el poder mafioso, cuando coloniza al Estado, interviene, empieza a intervenir en la ejecución de las funciones propias del Estado. Entonces, cuando el poder mafioso coloniza al Estado y pone dentro del tejido de la estatalidad la racionalidad legal y legal, se crea un Estado ilegal. Acontece una mafialización del Estado, se institucionaliza la criminalidad. Y esto ha acontecido en la Argentina y lo podemos verificar en los tres poderes que constituyen la estatalidad o la República Democrática. En un segmento del poder judicial es más que evidente, pero esa lógica la podemos encontrar también dentro de del Ejecutivo de la Alianza Cambiemos y dentro de los representantes del Legislativo del mismo espacio. Rocco, te escuchamos, entiendo que tenés una columna en el programa radial de Sandra Russo, te escuchamos la última columna, donde hablabas de Pepino Impastato, Hiciste una biografía, no vamos a tener tiempo para que la desarrolles acá, pero sí podemos cerrar la nota con una frase que vos mencionabas de Pepino Impastato, un personaje muy interesante que Rocco historió en esa columna del programa de Sandra Russo. Pepino Impastato tenía una frase, yo me la memoricé, a ver si vos la podés terminar. La mafia es una montaña de... Sí, decía, lo decía en italiano, en siciliano en realidad. La mafia es una montaña de merda. Eso es la frase, en castellano se traduce casi igual. La suena mafia muy es una bien. Será a partir de ahora una de nuestras frases de cabecera. No, pero si me permiten, medio minuto más voy a ocupar. Es una frase muy importante porque no la enunciaba cualquier persona. La enunciaba Pepino Impastato, que era un pibe muerto por la mafia, asesinado por la mafia y que venía de una familia mafiosa. El padre estaba vinculado con una de las familias más importantes de la Cosa Nostra siciliana y él se convirtió en un militante revolucionario, un militante de las fuerzas emancipatorias italianas, y por ende la mafia lo mató, también por esa frase, que es el título de un gran artículo que él publicó. La mafia es una montaña de mierda. Ninguna manera mejor de cerrar esta gran entrevista, Rocco. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la gentileza de siempre. Un abrazo. Gran abrazo. Hasta luego. ¿Separamos, Sofía?